verdades que nunca de acero son mis nervios cuando pelea a mis viejos como croatas y serbios. Pero con mis discos y cuadernos me encierro. Depresión endógena con mi amigo el cenicero. Cereterio entre santiaguinos que caminan muertos. Nadie nota mi presencia porque puta que soy feo. Miro mucho a la luna y soy adicto al café. Nuestra música en Yuma, nadie compra el CD. Sí, prefieren a Boyz II Men con mi estilo niño nerd. Pololas no se aparecen. Es crítica mi vida perdida, solo el bossa nova la alivia. Ni buen MC ni talentoso, depresivo con ganas. Pero tu música es muy mala, protagonista de la fama. Tienes problemas de esfínter, tu boca bota cagadas. Lo normal aburre, hay que cambiar esta escena. En el 18 de septiembre nadie usa chupallas. Pero batallan con payas, solo si zarpan una raya. Tristeza, variación y más, mente es lo que falta para poder decir que rap chileno es decente. 100% lambda, 100% lambda. Maten a mi taita, maten a mi maima. Sin sentido, hasta bombo fica es más divertido. Activa tu flor muerta, no la regarás conmigo. No te invito bien, no te invito mal, no te invito que es distinto. Me dijiste mentiras, que por ti yo figuro. Rubios dicen que horrible soy con el Diego. Estoy en el sello del símbolo. Oye, Carolo, Julio, mira que mi voz es frívolo. Ya sabemos que te golpea a Bad Maima. Te quebras como los huevos de la vaina. Violento como China, Mecano, esto se baila. Yo no tengo style y ando siempre guayla. Sabes de política y a veces me enfermas. Te crees especial y eres una persona más. Te hablé, te escuché, pero vaya que me rechazaste tanto. Me humillaste por ser tío fea, me insultaste. 100% lambda, 100% lambda. Maten a mi taita, maten a mi maima. 100% lambda, 100% lambda. No soy para ti, te tengo pa' la paipa. 100% lambda, 100% lambda. Maten a mi taita, maten a mi maima. 100% lambda, 100% lambda. No soy para ti, te tengo pa' la paipa. No es para mí, estás en la matriz. Te crees diferente, pero eres igual. Estamos en Chile, no en España. No soy tu tía, tú fuiste alguien insultándome, se divertían. Soy el paquicachi, mi estar se hace pichi. Drama en vez y sushi, violado a lo Bellucci. Por estar demente, tengo una yaya. El corazón me duele, derrumbemos la muralla. Lambda, 100% lambda.